Al final, P. Kratos consiente que las visiones de sus palomas nunca la abandonarán. P. Kratos se dirigió a las montañas más altas de Perú, en el mar Egea. Los dioses de mi causa me han abandonado. Ya no queda esperanza.